Ahora tus mediodías son bien funebreros. Expresión Chacarita, el sello de tu pasión. Buenos días, ¿cómo les va? Esto es Expresión Chacarita Radio, 12 y 3 del mediodía, como siempre, con toda la información de toda la actividad funebrera. ¿Cómo está Facundo García, Damián Bruni, mesa de trabajo de Expresión? ¿Cómo va? Buenos días para todo el pueblo funebrero. Un tanto risueños en la mañana de hoy, ¿no? Como qué siempre. Día feo, por Dios, sí. Qué día feo. Ya está, vino la primavera, calorcito, día de sol, ahora volvimos a la normalidad. Ayer estuvo lindo, no lo disfrutamos nosotros el día de la primavera, pero... ¿Por qué no lo disfrutó? Por lo menos yo no. Tuvimos con demasiadas complicaciones ayer. Y usted ya no está en edad de estar saliendo a festejar la primavera, ¿eh? Yo sí, la verdad, el predio de Mariano Acosta, un solcito hermoso. Usted lo pasó bien. Vi fútbol. Se llevó la crema de bronceado usted. Por supuesto. Sí. No fue precavido, ¿no? Como cuando fuimos con Atlanta, que nos pegó el sol como loco y... Una cosa que no... Volvimos colorado nada más. Claro, bueno, fue una cosa fugaz nada más. Uh-huh. Vamos a estar charlando hoy con un viejo conocido del mundo funebrero, ex jugador él, y sobre unos cuantos temas más ajenos al fútbol, interesantes, hace rato que teníamos ganas de charlar, así que en un ratito vamos a estar con un personaje de Chacarita que... Campeón. Claro, que campeón, que jugó en Chacarita y por más que se haya ido es como que nunca se fue porque... Y que nació en Chacarita. Claro, y que siempre él nombra a Chacarita por encima hasta del club en el que esté jugando. Es algo muy particular la historia de hoy. Y también nos vamos a meter de lleno con los protagonistas, con quienes van a ser los protagonistas del clásico del futsal del próximo domingo. Si se quiere decir clásico, claro. Bueno, ayer me dijo que sí, ahora me dice que no, ahora me la tiro para atrás. No. ¿Cuál es el clásico del futsal? No, Chacarita contra cualquiera, se puede decir contra Glorias de Tigre, que de hecho no se jugó este año porque de ambas instituciones, con el motivo de no violencia o de ser precavidos, se cambió de grupo a Glorias de Tigre. ¿Por qué Glorias de Tigre? Porque son justamente de Tigre. Y si Tigre no es pero porque son cosas, bueno, pero cosas particulares, no sé, con Platense... Por citar al caso de que el año pasado se jugaron los partidos en cancha neutral, o sea, es ese no sé qué que te da el fútbol de primera. En realidad, clásico, no sé si hay un clásico, pero... El clásico de barrio, sí. Sí, el clásico de barrio con la serie, sí, bueno, se la tomo. Al más fuerte, si vamos al caso, entonces también. Y bueno, sí, en ese caso el más fuerte sería más todavía. Claro. Pero bueno, ayer jugaron las divisiones inferiores, habíamos arrancado porque en ese horario había jugado nada más que la cuarta, lo que le quedaba con el partido con Racing. Claro. Decíamos que había empatado 1-1. El gol de Racing lo marcó Santiago Vergara, que fue el empate del resultado final del global y fue la victoria de Racing en la mañana de ayer. Los partidos se jugaron en el complejo de Tita Matiusi, la quinta igualó 0-0 y la sexta ganó 2-1. El gol de Racing lo marcó Alan Martínez. Y para Chacarita, Jonathan Menéndez, que el fin de semana también había marcó ayer. Y Federico Selecchia, el delantero que moja habitualmente en la sexta división. Qué bueno que Jonathan Menéndez siga haciendo goles y que siga jugando, ¿no? Más allá de que estuvo cerquita la primera y lo bajaron, pero qué bueno que sea un jugador que siga jugando, que siga convirtiendo y que ande bien. Porque calculá la mentalidad de un chico de 17 años, que llega a primera... Que tiene la gloria un pasito y de repente, por motivos ajenos a él, vuelve a una sexta división. Sí. Es una manera, me parece, de mediante el juego, mediante goles, tratar de cambiar la opinión que se genera ahora quizás entre todo lo que hace el ámbito de Chacarita, ¿no? Claro, está que hubo algunos condicionamientos que no permitieron, mejor dicho, que el jugador firme su primer contrato profesional... Por lo cual se decidió que baje a la sexta división. Es como un volver a empezar de cero y me parece que se lo tiene que tomar así porque tendrá que empezar a meter presión para que esa oportunidad de primer contrato vuelva a renacer. cuestiones que nada tienen que ver con sus condiciones futbolísticas, claro. Que de hecho cuando jugó en Primera División lo hizo bien. Me acuerdo, fue creo el debut en el partido contra Boca Unidos de Corrientes. Sí, Corrientes. Pero bueno, en definitiva hay mucha gente que se enoja por esta situación, pero el chico no tiene nada que ver con todo esto, ¿no? No tiene nada que ver. Lo que pasa es que capaz quizás el trasfondo, yo decía cuando leí algún mensaje que llegaba en las vías de comunicación ayer por la tarde, cuando posteamos la noticia de Pizano, muchos decían qué bueno que es Pizano, que cómo puede ser además que Pizano, que Menéndez y que muchos jugadores toquen primero y después desaparezcan. Bueno, hay un trasfondo en todas las cosas que quizás nosotros no nos enteramos. Si te enterás, quizás no lo puedes decir y la gente mucho menos le llega al global de la gente, ¿no? En el caso Pizano, él como que él mismo se encargó de sacar todo lo que pasaba y del por qué él no jugaba, pero en el caso de Menéndez no, hay como algo que no se sabe bien por qué, falta como una vuelta de rosca para saber el por qué Menéndez volvió. Muchos dicen firmemente es porque no firmó su contrato. Ahora, el por qué no firmó su contrato y cuáles de las partes tuvo mayor preponderancia para que no se lleguen a acuerdo, eso es lo que no se sabe. Bueno, sí, pero en principio tendría que ver con el tema de quién lo representa. Claro, sí, de los dirigentes en este caso no son los que menos tendrían grado de responsabilidad, si se quieren, porque la oferta de Chacarita llegó. Tal cual. Son las 12 y 8 minutos del mediodía. Vamos a ir a primera tanda, así después podemos hablar distendidamente con el primero de nuestros invitados del mediodía de hoy. Acordate que participás por todos los concursos de Expresión Chacarita. Mañana hay doble sorteo de los productos de Motivation Sex Shop de Sarmiento 2060, casi a media cuadra de Peatonal Belgrano en San Martín. Y la botellita de vino, el estuche con la botellita de vino que vamos a sortear mañana sobre el final del programa también. Todos participan, los que mandan su mensaje, los que llaman para dejar saludos, los que participan de alguna manera en todo este ámbito que es Expresión Chacarita, en la web, en Facebook, en Twitter y a través de los mensajes, que los puedes dejar en el celular al 15 60 22 30 81, expresión, espacio y tu mensaje, 15 60 22 30 81, o mediante el teléfono también al 4856 8819. Pausa y ya arrancamos de lleno con el programa. Sandwichería Lo de Mario, especialidad en servicio de lunch, Mitre 1274, esquina Ruta 8, San Martín. Mencionando Expresión Chacarita, 10% de descuento en lunch. Heral, inyección electrónica, servicio técnico automotor, nacionales e importados. Aristóbulo del Valle, 4725, esquina José Hernández, Villa Ballester. Hidráulica Montes, sistemas de direcciones hidráulicas, ventas, instalaciones, servicios, recambios. 3 de febrero 3246, Caseros, teléfono 4734-8318. Telbón Singería, chapas para techo, acanaladas, trapezoidales, galvanizadas y plásticas. Ruta 8, número 4569, San Martín, teléfono 4738-5978. Programa de Protección Ciudadana. La gestión Iboscus instaló cámaras de seguridad que monitorean todos los barrios del distrito y ahora está colocando cámaras en villas y asentamientos. Además, puso en marcha las nuevas patrullas municipales y presentó la primera unidad de monitoreo móvil del país para reforzar el control en zonas específicas y en grandes eventos. Secretaría de Gobierno. San Martín Avanza. Gestión Iboscus. Municipalidad de San Martín. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8, 4510, 4768-3095. Saldos Textiles Haig. Trapos y estopas de primera calidad. La mejor atención para su taller o empresa. Haga su pedido al 4713-3834. Estrada 2602, Villa Maipú. Supermercados Seven. San Martín, San Isidro, Vicente López y Capital Federal. MGO Potenza, servicio mecánico integral del automotor, inyección electrónica. Primero de agosto, 4300, Villa Bonich, San Martín. Teléfono 4847-9306. Futuro Neumáticos, asesoramiento y garantía. Futuro Neumáticos, ruta 8, kilómetro 20300, Loma Hermosa, parada La Finita. Baterías El 21, ventas y colocación, avenida Ilia 2100, Villa Maipú, San Martín. Juguetería y librería Tutti Frutti. Visítanos en Casa Central, Belgrano 3207, San Martín, o en sucursal Villa Adelina, Paraná 6708. Pinturas e impermeabilizantes Taque 56, látex, lacas, barnices, esmaltes sintéticos, Taque 56. Pedidos y envíos al interior, 4484-6623. Taque 56, pinta naturalmente. Motores Maipú, rectificación de motores, tapas de cilindro, soldaduras, bombas e inyectores. Motores Maipú, avenida Ilía 1444, Villa Maipú, San Martín, teléfono 4755-1433. Y 13 del mediodía, segundo bloque de Expresión Chacarita Radio, y te prometíamos el contacto telefónico con un ídolo de Chacarita, un grande, un hombre campeón, que siempre está presente en la mente de todos los hinchas. Te doy los muy buenos días, Javier Luis te saluda, ¿cómo estás? Hernán Pajés. Hernán. Hola. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿No se escuchará Hernán Pajés? Yo creo que no. Ahora cortó, ¿no? ¿Se cortó? Se cortó, bueno. Ahora lo... Vamos a recuperarlo. Volvemos a entablar... Estaba en la ducha, creo. Sí, no sé, atendió del más allá. Pero bueno... Caso particular de Hernán Pajés, que entre otras cosas se lleva bien con el tema de las redes sociales y demás. ¿Usted dice? ¿Usted lo vigila de cerca? Es un asiduo lector de Expresión Chacarita en las notas. Sí, comenta aparte. Comenta, siempre. Sí, muchas veces comenta, pone me gusta, mira el programa, la verdad que muy allegado. Es un viejo amigo de Expresión Chacarita y aparte uno de los primeros en nuestra sección exclusiva de históricos, sí, fue uno de los primeros. El primero fue el Flaco Vivaldo, sí, que salió en el primer programa de Expresión Chacarita, y creo que Pajés, si no fue el segundo, el tercero. Antes creo que Pajés salió el Vivi Bonomi. Vivi Bonomi, así se dice. ¿Y qué dije? Vivi Bonomi. Y sí. Después tuvo Marcelo Trucido y demás. Todos, casi todos. Pero todavía faltan, ¿eh? Hay una carpeta grande, ¿eh? El miércoles que viene... No lo diga. No, no es igual el histórico. Sí, uno de los más buscados. Y poco... Y de poca presencia en los últimos tiempos, teniendo en cuenta lo importante en la historia de Chacarita, que ha sido el jugador que vamos a tener la próxima semana de Expresión Chacarita TV. Dale, completamos la tanda y volvemos a conectarnos con Hernán Pajés. Motivation Sex Shop, único y exclusivo en zona norte. Sarmiento 2060, primer piso, San Martín. Cremas y productos íntimos. Todo lo que podés imaginar. Cienfuegos, la diversión segura. SM Videojuegos, servicio técnico especializado y ventas. Todas las consolas al mejor precio. San Lorenzo 2336, San Martín. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Hola, soy Nico Tauber. Quédate escuchando Expresión Chacarita. Mientras esperamos el contacto telefónico, restablecerlo, semana tranquila en el mundo, entre comillas, ¿no? Tranquilo porque no hay un rival cercano, un fin de semana en el que Chacarita va a tener la chance no solo de descansar un poco, sino de tratar de reacomodar las piezas con vistas al partido de, no este viernes, no mañana, sino del próximo viernes, frente a Guillermo Brown de Madryn, y aprovechando y esperando la remontada, porque después se vienen paradas difíciles, después hay que empezar a moverse. Sí, relajada en el sentido de que, claro, como bien marcás, este fin de semana no va a haber fútbol, y es como que los jugadores se alivianan cargas en esta presión de que tienen de tener que ganar. Entonces digo, en todo este quite de presión también el Chulo administra diferente la semana, ¿no? Por eso ayer también se vio algo de fútbol reducido. Y en el día de hoy, en la práctica, seguramente también se va a jugar con pelota. Veremos cómo es que empieza a delinear el equipo, el Chulo Riboira. Pero creemos, y como tiene todo el plantel en condiciones, a disposición, no va a variar mucho, me parece, del que fue contra Instituto. Sí, ayer mencionábamos que el fútbol reducido, el Chulo había dado alguna serie de pistas al dejar afuera del primer partido a Mario Vera nuevamente, a Manuel Centurión, que en los últimos partidos no estuvo ni siquiera concentrado, al igual que Julio Marchant, y Pablo Bastianini también, que los dos delanteros que jugaron para el supuesto equipo suplente, si así se quiere llamar, aunque fueron dos equipos de ocho, fueron el Coqui Piris y Gabriel Tellas, los dos chicos de las juveniles de Chacarita. Sí, que yo creo que esperemos que todo esto se solucione, esto de la ausencia del gol, de que el gol no aparezca lo más rápido posible. Pero me da toda la sensación que el ingreso de alguno de estos chicos, el caso de Huanca, el caso de Tellas y por qué no, Coqui todavía no lo ha hecho, pero está ahí latente su posibilidad, ahora con quizás la chance después de un par de semanas o cuando se ponga del todo a tono de Matías Pizano, que ya está con el plantel profesional, quizás le quite un poco de espacio a los jugadores que han tenido su chance, si bien es muy pronto, muy recién acaba de empezar el campeonato, digo que han tenido su chance y que no la han podido aprovechar. El caso de Bastianini me parece que es el más marcado de todos, ¿no? Es uno de los primeros que el Chulo ha dejado un poquito de lado o ha tenido como el jugador a reemplazar buscando otra variante con estos chicos que vienen de la reserva, ¿no? Pero bueno, esto dependerá exclusivamente de que Chacarita pueda reencontrarse rápidamente con el gol, que es, sin lugar a dudas, uno de los déficits más importantes. Un solo gol en 6 partidos es más que demasiado poco. Sí, no, sin duda. Habrá que encontrarle la vuelta. Es un tema redundante, ¿no? Pero me parece que la vuelta se encuentra en la generación de fútbol. En el tema de generar situaciones mano a mano con el arquero, en asistir a los delanteros. Entonces, en ese ida y vuelta, me parece que el jugador ideal, que esperemos que en este receso se pueda poner en condiciones, o que por lo menos el Chulo le pueda dar otra nueva oportunidad, pero una oportunidad constante y en su posición, es a Santiago Raimonda, porque ese me parece el único jugador que puede jugar en esa posición de enganche. No hay otro de esas características en el plantel, pues después hay delanteros que son de índole de ofensiva, que son de tres cuartos para adelante, y lo que se necesita es un jugador que juegue justamente en tres cuartos, posicionado, con administración de pelota. Pienso, y me decían por ahí, y si juega Raimonda, ¿qué hacemos con los tres delanteros? Para mí hay que sacar a uno y jugar con dos puntas. Herrero me parece que es inamovible. Habrá que pensar en un nuevo referente de área. Pero lo de los tres delanteros, por momentos es gracioso, pero los tres delanteros es una ficción. Para mí, históricamente, jugar con tres delanteros era jugar con un 7, un 9 y un 11, históricamente, ¿no? Esto que presentó Chaca no son tres delanteros. Ya casi no existe más lo de los tres delanteros. Porque si vos jugás, si vos lo considerás a un delantero más, un tipo que arranca en la mitad de la cancha para asistir a otros dos que están 20 metros más adelantados, ya no es un delantero. No, sí, en eso está disfrazado de delantero, pero para jugar contra delantero tenés que tener a alguien que le dé la pelota primero. Sí, no, por eso es lo que apuntaba en referencia a que juegue Santiago Raimonda. Pero porque es el único jugador que puede jugar ahí, o sea, en el sentido, como decíamos el otro día, Dolci y Toledo son los que más jugaron, los que jugaron todos los minutos. Entonces pienso, ellos roban la pelota,

Servicio técnico especializado y ventas. Todas las consolas al mejor precio. San Lorenzo 2336, San Martín. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Hola, soy Pablo Pérez y toda la información de inferiores la escucho en Expresión Chacarita. ...12:27 del mediodía, seguimos en Expresión Chacarita. Hablamos que el próximo domingo se va a jugar un partido importante en este camino, en este sueño al ascenso. Estamos hablando del futsal y por eso tenemos en comunicación telefónica a Esteban Spampinato. ¿Qué es, Spampa? ¿Cómo te va? Javier Luis te saluda. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo andas? Un abrazo grande. Buen día. Igualmente para vos, Pampa. ¿Cómo viene este momento del futsal que a lo mejor habían quedado un poquito relegados en el arranque del torneo y ahora se viene un partido bravo, siempre bravo contra Las Heras, un equipo que conocés? Sí, lo conozco. Venimos laburando para lo que se quiere lograr, que es el ascenso, ¿no? Pero muy tranquilos, estamos en el tercer puesto y esperando ganar el domingo. ¿Se complicó un poquito el torneo en función de lo que tenían en mente o programado, proyectado cuando arrancó? Más que nada, me imagino, con respecto a la gran campaña que habían hecho en el torneo anterior. Sí, al principio era como que veníamos muy, no sé si la palabra justa es agrandados. Un poquito cebados, digamos. Claro, pero el hecho no agrandado, sí, personalmente, de lo que somos, sino de hacer una campaña extraordinaria el año pasado. Y la verdad que hoy en día no nos pusimos a tiro, porque después de perder varios partidos, no gusta a ninguno. Entonces ahora estamos revirtiendo esa situación, que ya te vuelvo a repetir, estamos en el tercer lugar y muy tranquilo, tratando de hacer las cosas bien. También están acá en la mesa de trabajo un muchacho, no sé si lo tenés visto, a Damián Bruni. Sí. ¿Cómo va, Pampa? ¿Todo bien? Buen día. Dani, un abrazo grande para vos. Buen día. Pampa, preguntarte justamente con lo que vos decías, que están en el tercer lugar, que están ahí expectantes. Más allá de que se tiene que ganar lo que queda de acá al final, el partido, me parece, sin dudas, es contra Newbery cuando jueguen en Las Heras. Sí, más allá de que, como vos bien dijiste, tenemos que ganar todos los partidos, creo que para poder rescatar un par de puntos más al segundo, que es Newbery, se le debería ganar. Pero como yo te vuelvo a repetir, hay que ganar todos los partidos y dejar todo ahí adentro de la cancha. Y ahora este domingo tenemos una linda final, ya de entrada. Pampa, te saco un poco de lo que es Chacarita y me meto en un poco lo que, agarrándome también de lo que pasó el otro día con la selección argentina, que vos jugaste, estuviste en alguna selección juvenil con el Mono. ¿Cómo lo viven ustedes, que quizás jugando en un deporte amateur jugaron en la selección, y si todavía te crees con alguna chance de llegar ahí? Sí, se vive como toda selección que juega, si sea futsal, handball, fútbol de campo, cualquier cosa, es algo importante que se juega y siempre se quiere ganar. Nosotros, yo tuve la oportunidad de jugar con el Mono en el sub-15, sub-17, yo tuve un pasito también por la sub-20, y las chances siempre, ojalá que esté y algún día poder vestir esa camiseta es un orgullo para mí, ¿no? Bien, y el partido con Las Heras, ¿vos cómo te lo tomás? ¿Tuviste pasado con Las Heras? ¿En algún momento también llegás a Chacarita? Porque bueno, en el club quizá no te tenían muy en cuenta. ¿Cómo la vas llevando el partido en la previa? No, tranquilo. Yo el otro día estuve hablando con vos y te comenté que Las Heras es el club que me abrió las puertas a este deporte. Hoy en día le estoy agradecido, pero también que defiendo los colores de Chaca y voy a entrar a tratar de dejar todo y ganar ese partido, ¿no? Así que muy tranquilo. Che, Pampa, sabés que recién estábamos charlando un poco sobre este tema de Las Heras, si realmente le cabe el mote de clásico el partido de que Chaca lo enfrente por un tema de desde el barrio, ¿no? De clásico de barrio, si ustedes lo toman así o es en definitiva un rival más a vencer. No, se toma cierto clima de clásico, pero tenemos que estar tranquilos porque no, o sea, tranquilos ahora dentro de la cancha y también afuera, tratar de que no pase nada, porque por ahí la gente sí lo toma como un mayor clásico que nosotros adentro de la cancha. Entonces, claro. Pero no, te juro que estamos tranquilos y trabajando para poder ganar, no, nada del otro mundo. Qué terrible lo del fenómeno de la gente que no para, ¿no? Porque arrancaron con algunas personas en la tribuna cuando arrancaba el campeonato anterior y después con la buena campaña fueron llenando canchas y es una cosa que hoy desde el arranque de este campeonato no para tampoco, ¿no? ¿No los sorprende eso a ustedes todavía? No, sin duda, eso es algo que nosotros estamos eternamente agradecidos a la gente de Chacarita que es un sacrificio más que pone hacia el club y nos sigue a todo lado donde vamos, así que eso sin duda es algo enorme para nosotros que realmente valoramos mucho de la gente y estamos muy contentos, ¿no? Cada vez que entramos a la cancha es imposible que no se te ponga la piel un poquito de gallina y ver toda esa gente ahí alentando por uno, ¿no? Qué contento que nos pone. Seguro, y me imagino que también debe pesar sobre los rivales cuando vienen acá a Ballester a jugar contra ustedes, porque en este tipo de espectáculo, digamos, o de deporte, al nivel que juegan ustedes, me parece que un poquito al menos pesa, así que está bueno. Sí, que pesa bastante y suma para nosotros también. Nosotros también cuando vamos de visitante y por ahí que no va mucha gente de Chaca, pero no es lo mismo que de local, ¿no? Lógico. También se sufre nosotros de estar. Pero bueno, eso es lo que tiene también el fútbol y es lo lindo del fútbol. Seguro. Bueno, Pampita, te agradecemos mucho la comunicación, te deseamos lo mejor para el partido bravo de este domingo, porque por supuesto allá estaremos como siempre, y para lo que resta del campeonato, ojalá se vayan cayendo algunos de los que están ahí arriba, como para, si ustedes ganan, poder acercarse y tener una chance de ascenso, sí. Que es el objetivo sí o sí para este torneo. Muchísimas gracias, Javi, un saludo para Dami ahí en la mesa. Y bueno, nada, esperemos ganar el domingo, así que tranquilos. Nos estamos viendo entonces el domingo, esperemos que sea con goles también. Ojalá que sea más de uno, pero bueno, tranqui. Ojalá que sí sea. Un abrazo, Pampa. Un abrazo grande, chao. Esteban Espampinato, hombre importantísimo, un referente del... la primera del futsal de Chacarita. Que por suerte se le está abriendo el arco y está convirtiendo bastantes goles, algo que al principio de temporada lo encontraba seco de goles, justamente. Y bueno, a la par de los triunfos también llegaron los goles del Pampa, por suerte. Ya se está poniendo el día. Sí, de a poquito sí. El otro día hizo, si no recuerdo mal, 6 goles de los 10 del equipo. Así que viene bien Chacarita. De a poco se está consolidando esta nueva estructura de Ariel Carta, esperemos que le alcance para llegar al final del campeonato con el puntaje necesario para jugar la promoción, algo que sería nuevamente histórico para Chacarita, porque el año pasado llegó en los playoffs, se quedó afuera, llegar a un lugar de promoción, llegar segundo, cosa que Chacarita nunca tampoco lo hizo en primera división, sería algo más que importante, hay que seguir peleándola. Un deporte que, como hablábamos con el Pampa, no solo ha convocado a mucha gente, casi de la nada, a las canchas, sino que genera mucha expectativa en cuanto a la televisión, porque es una de las respuestas que nos da la gente de Artear, de la gente del canal 7 de Vicente López, que dice que hay muchos comentarios, más allá del programa en sí mismo, por la sección del futsal, ¿no? Que se ha enganchado mucha gente, incluso aquellos que no son de Chaca. No, y... a la par con el programa y demás, no se me abogue. Es muy, muy visto también en los rivales de Chacarita, ¿no? Cuando Chacarita juega contra el rival, se levanta mucho la información por internet porque, bueno, de tener contacto con también quizás algún otro jugador de otros equipos, siempre nos ponen un muy buen programa y demás. Y el dato es que los que llegaron ahora a Chacarita, muchos de los que llegaron ahora, llegan también a Chacarita con esto de que

12:42 del mediodía, seguimos en este Expresión Chacarita Radio de jueves. Hoy hablando un poquito, dándole importancia a algo que realmente es importante y que hace un tiempo atrás prácticamente no existía en Chacarita, que son las actividades no profesionales. Hablamos hace un rato con el Pampas Papinato y ahora estamos en contacto telefónico con Daniel Polisotto, técnico del equipo de handball femenino de Chacarita Junior. ¿Cómo estás, Daniel? Javier Luis te saluda. ¿Cómo te va, Javier? Buen día. ¿Todo bien? Todo en orden. Armaron un equipo con una expectativa a largo plazo y, sin embargo, las chicas arrancaron con todo, quizás superando las expectativas, Dani. Sí, en principio, por la idea que teníamos, que era de comenzar una actividad, no nos habíamos fijado tantos objetivos, pero bueno, el tema de ir jugando y ir viendo que las chicas aprenden pronto, que el equipo se está formando bien, que el grupo está unido y que estamos todos con muy buena onda, a partir de eso los resultados se nos fueron dando y ahora estamos más motivados de cara a buscar mayores logros y objetivos. Daniel, Damián Bruni te saluda, buenos días. En este plantel de en formación, te encontraste también que con el correr del campeonato se sumaron algunas chicas que rápidamente se adaptaron, quizás también con experiencia en la disciplina. Eso también le vino bien al equipo y en tal caso, se siguen buscando chicas para que se sumen. Sí, en principio habíamos arrancado con el número 19 allá por el mes de mayo, que fue cuando iniciamos. Después se redujo a 11 o 12, y bueno, ahora hemos vuelto a hacer una cantidad importante. El entrenamiento pasado se sumaron otras 8 chicas que entrenan en ese mes, que vieron cómo entrenan los caballeros de Chacarita también ahí, y seguramente al ver a los varones jugar y sabiendo que también tienen las posibilidades como femenino en Chacarita, se han acercado. Así que ahora tenemos, todavía es el último entrenamiento, tenemos un Bueno, decías, Daniel, hace un tiempo bastante largo atrás, en uno de los partidos que fuimos a cubrir para el programa de televisión, que lógicamente esto se trataba de el arranque de una disciplina tiene que ver con un proyecto a largo plazo, y la idea era, más allá de participar en estos torneos en los que están participando las chicas hoy, llegar a un momento en que haya divisiones inferiores de handball, tanto masculino como femeninos, como para, digamos, plantearlo seriamente, ¿no? Para que sea una disciplina desde el punto de vista deportivo y que a partir de mañana sea competitivo para el club. ¿Esto se va haciendo por plazos? ¿Lo van armando, digamos, de qué manera en lo que es el armado de la disciplina del club? Mira, nosotros en principio con las chicas lo que intentamos hacer es hacer pie en la actividad. Ahora sucede que con este nuevo ingreso de chicas estoy viendo que por lo menos son mujeres, ¿no? Sí. Desde lo que yo manejo, ya podríamos conformar las dos divisiones mayores de mujeres. Podríamos tener un plantel de juniors y un plantel de mayores. Con lo cual, si estábamos pensando en conseguir las 6 categorías ya, sin intentarlo, sin estar buscando, ya tenemos las 7. Con lo cual, creo que si nos ponemos como objetivo de conseguir chicas para que representen a Chacarita y handball, lo vamos a conseguir. ¿Y cómo es el desarrollo, más allá de esta organización, si se quiere, interna, para poder jugar en el torneo de la FEMEBAL? Bueno, ahí es un poquito más complicado. Este es un torneo light que nosotros estamos jugando a modo de, como decía yo en mayo cuando iniciamos la actividad, de forma de grupo, de que las chicas vayan ganando experiencia en partidos, porque hay muchas chicas que nunca han jugado. Entonces, yo creo que para FEMEBAL va a ser, calculo yo, exactamente lo mismo que ahora, salvando la distancia, ¿no? El hecho de tomarse un año o dos para hacer primera actividad, claro. Ir conformando, juntando gente cada vez más, y después a poquito iremos consiguiendo el nivel que necesitamos para mantenernos en ese nivel de jamón, que es el más alto acá en el país. Marcabas en el arranque que quizás las chicas van aprendiendo rápido, y eso te hace también pensar en que quizás objetivos lejanos hace replanteártelos, o los objetivos siguen siendo los mismos. No, obviamente, a medida que vos vas exigiendo al grupo y el grupo te responde, evidentemente vas a buscar cada vez un poquito más lejos. Al ser chicas, en algunos casos recién inician, el techo es muy alto. Uh-huh. Y bueno, todavía no, seguramente no se te ha alcanzado. mientras podamos seguir subiendo, seguramente lo haremos. Daniel, vos, en lo que tiene que ver con tu desempeño como profe, como técnico, ¿siempre te manejaste con grupo de mujeres o alternaste también con hombres? No, yo siempre manejé varones. Ajá. El tema de las chicas lo vengo manejando así. O sea, yo tengo una experiencia en handball desde el año 84, pero con chicas los últimos 4 años estuve manejando. Y bueno, no es muy distinto a los varones. No tengo inconvenientes en el manejo, las chicas se van adaptando. Viste que el tratar con varones para ellos es un poquito diferente, así que nos vamos encontrando los dos. Ellas conociéndome un poco más a mí y yo conociéndola cada vez más a ellas. Sí, cualquiera, eso lo decís vos que ya hace un largo rato que tenés experiencia, pero cualquiera pensaría que es bastante diferente bancarse ahí 20 mujeres, tenés que estar a los gritos, juntándolas. Me imagino que tan sencillo no debe ser, debe ser un poquito más complicado que manejar a los hombres, ¿no? Mira, yo lo llevo al terreno así de escuela, donde también trabajo. Sí. Las chicas, como no se pelean, hablan mucho. Entonces es tipo camarilla. Yo trato de convencerte a vos de que no te juntes con la mano. Eso pasa en la escuela. Los varones se enfrentan, se pegan dos trompadas y a los 10 minutos están todos juntos otra vez. Nosotros con las chicas, si vos tenés la posibilidad de ir a un entrenamiento, vas a ver que es, yo creo que es lo fundamental que las atrae a las chicas, aparte de la disciplina, de la actividad, es una buena onda que es el entrenamiento porque es recíproca. Nos divertimos tanto que creo que eso es fundamental porque al ir pasar bien, vas predispuesto a aprender cosas, a tener otra actitud distinta. Y bueno, eso ayuda a todo el objetivo que teníamos al principio de año. Ahora poquito lo estamos llevando en base a todo lo que digo, a la buena onda, la actitud que se da, la predisposición que tienen todas las chicas al trabajo. Bueno, Dani, sí, y estar estuvimos. Estuvimos en el primer entrenamiento con Expresión Chacarita de las chicas, si bien hacía recién se conocían. Pero queríamos estar en contacto con vos también porque es importante la actividad y la apoyamos desde acá, desearte lo mejor y bueno, y felicitarte porque la verdad que tuvieron un muy buen arranque en lo que es una nueva disciplina para el club. Te mandamos un saludo grande, Dani. Gracias por atendernos. Era Daniel Polisotto, técnico de las chicas, que hace rato ya que viene en una marcha positiva y goleadora en el torneo del handball. Sanguichería Lo de Mario, especialidad en servicio de lunch. Mitre 1274, esquina Ruta 8, San Martín. Mencionando Expresión Chacarita, 10% de descuento en lunch. Eral, inyección electrónica, servicio técnico automotor, nacionales e importados. Aristóbulo del Valle, 4725, esquina José Hernández, Villa Ballester. Hidráulica Montes, sistemas de direcciones hidráulicas, ventas, instalaciones, servicios, recambios. 3 de febrero, 3246, Caseros. Teléfono 4734-8318. Telbón Singería. Chapas para techo, acanaladas, trapezoidales, galvanizadas y plásticas. Ruta 8, número 4569, San Martín. Teléfono 4738-5978. Programa de Protección Ciudadana. La gestión y Boscus instaló cámaras de seguridad que monitorean todos los barrios del distrito y ahora está colocando cámaras en villas y asentamientos. Además, puso en marcha las nuevas patrullas municipales y presentó la primera unidad de monitoreo móvil del país para reforzar el control en zonas específicas y en grandes eventos. Secretaría de Gobierno. San Martín Avanza. Gestión y Boscus. Municipalidad de San Martín. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8, 4510, 4768-3095. Saldos Textiles Haig. Trapos y estopas de primera calidad. La mejor atención para su taller o empresa. Haga su pedido al 4713-3834. Estrada 2602, Villa Maipú. Supermercados Seven. San Martín, San Isidro, Vicente López y Capital Federal. MGO Potenza, servicio mecánico integral del automotor, inyección electrónica. 1 de agosto 4300, Villa Bonich, San Martín. Teléfono 4847-9306. Futuro Neumáticos, asesoramiento y garantía. Futuro Neumáticos, Ruta 8, kilómetro 20300, Loma Hermosa, Parada La Finita. Baterías El 21, ventas y colocación, Avenida Ilia 2100, Villa Maipú, San Martín. Juguetería y librería Tutti Frutti. Visítanos en Casa Central, Belgrano 3207, San Martín, o en sucursal Villa Adelina, Paraná 6708. Pinturas e impermeabilizantes Taque 56. Látex, lacas, barnices, esmaltes sintéticos. Taque 56. Pedidos y envíos al interior. 4484-6623. Taque 56. Pinta naturalmente. Motores Maipú. Rectificación de motores. Tapas de cilindro. Soldaduras. Bombas e inyectores. Motores Maipú. Avenida Ilía 1444, Villa Maipú, San Martín. Teléfono 4-755-1433. Motivation Sex Shop. Único y exclusivo en zona norte. Sarmiento 2060, primer piso, San Martín. Cremas y productos íntimos. Todo lo que podés imaginar. Cienfuegos, la diversión segura. SM Videojuegos, servicio técnico especializado y ventas. Todas las consolas al mejor precio. San Lorenzo 2336, San Martín. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Hola, soy Gonzalo Carniel y toda la información de Chacarita la encontrás en Expresión Chacarita. Últimos 5 minutos de Expresión Chacarita del día jueves. Algunos mensajes que llegan a las vías de comunicación. Raúl de Podestá dice, es importante que se difunda estas actividades, se refiere a las amateurs, porque la mayoría de estas disciplinas se llevan a cabo absolutamente a pulmón. Sí, casi todas. Recordemos que en relación a esto que se hace a pulmón, se está haciendo una rifa de la actividad del handball a 10 pesos, con sorteo, no recuerdo exactamente la fecha, pero es el mes que viene el sorteo por Lotería Nacional, que se rifa indumentaria de Primera División. Creo que es el primer sábado de noviembre, después lo vamos a confirmar con los chicos del handball. Claudio de Lynch dice, todos a las eras el domingo al entrar al futsal de Chaca, y Tincho de Caseros dice, digan por qué no juega Bellone. Y nada, me parece agarrándose de un... había hoy a la mañana había algún mensaje, sí, en el Facebook también. Quizás agarrándose de eso. Y no. Por disposición técnica, claro. Esa es la respuesta. No hay queremos ningún... creer. De hecho, creemos así. Lo creemos así, no es que lo queremos creer. Creemos así. En principio no es que no hay ningún secreto. Es el técnico no lo ha tenido en cuenta hasta ahora. No lo ha considerado como para estar en la primera división y no más que eso. Igual no deja de ser raro, no deja de ser extraño que haya venido como un refuerzo, que venga de Colón de Santa Fe y que no haya tenido la posibilidad ni siquiera de concentrar. Sí, me sorprende que haya como, si bien uno entiende que fundamentalmente cuando los resultados no se dan, más allá de los fantasmas propios de esa situación, la gente busque por otro lado, ¿no? Pero en este caso particular... me da toda la sensación de que tiene que ver con una elección del técnico por otro jugador en ese puesto, no sí, más que no hay, eso. No hay más que cuestiones futbolísticas. Lo que sí, me parece que es el único de los refuerzos que todavía no tuvo la oportunidad, ¿no? Ya jugaron todos, menos Bellone. Claro, había un informe muy interesante que sacó Expresión Chacarita el lunes, no sé si usted lo vio, que sí. ahí puede ver... todo. Creo que lo vi. Creo que ahí puede ver todo el jugadores. No, sí, es verdad, es el único de los refuerzos que no... que todavía no jugó porque eran los tres arqueros, Fernández, Carniel y Vázquez, el Messi Gutiérrez, Rodrigo Espíndola como defensores, además de Leandro Serapio. En la mitad de la cancha, Mauro Montenegro, Mauro Bellone justamente, y arriba el Coqui Piris. Sí. Los que no jugaron. Claro. Que lo de los arqueros, obviamente. Por ende, se desprende lo que decíamos recién, que de los refuerzos es el único que todavía no tuvo una chance. Imaginamos que se habrá quedado sin crédito, Hernán. Sin crédito, sin batería en el celular. Sin batería, perdón. No se puede restablecer Claro, porque la comunicación saltaba directamente al contestador, él había atendido, había avisado que estaba corto de batería cuando lo llamamos en la previa para cuando se termina de delinear la nota, así que bueno, la prometemos para el día de mañana, seguramente va a estar hablando con nosotros Hernán Pajés. Seguramente. Y mañana muchísimo material porque hay de todo tipo de actividad deportiva entrando el fin de semana y vinculado no solo con Chacarita sino con San Martín. Así que vamos a estar detrás de todo eso en el programa de Expresión, el último de la semana. Mañana viernes a partir de las 12 del mediodía. Se encuentra el 3 y el 30. ¿Qué le dice? El 3 le dice al 30, ¿cómo te va a hacer para ser con vos? Tenés que ser sincero. El momento, ¿usted estaba buscando un columnista de humor para Presión Chacarita, García? Sí, me parece que hacía falta la cuota de humor en el programa, no la estamos encontrando todavía. Hay que seguir buscando, ¿no? Hay que ¿no? seguir buscando. Damián Bruni, el segmento de humor en Expresión Chacarita, estuvieron como parte de la jornada del día jueves, Facundo García en la mesa de trabajo, Esteban Mesa recuperándose de su casa en la producción, Damián Pelequia y Emiliano Oliva, también Estefano La Rosa. Somos Expresión Chacarita, en la operación técnica Matías y Mino. Le agradecemos que estén como siempre del otro lado. Marcamos el camino. Gracias por seguirnos. Nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 12. Yo hago ravioles, ellos hago ravioles.